Vamos a hacer una entrevista para hablar de cuestiones de marketing, de publicidad, de nuevas estrategias. Vamos a relajar un poquito este día donde hablamos mucho de Moyano y de Levax y de todo eso. Bueno, vamos a hablar de temas que también son muy interesantes, que tienen que ver con el mundo de los negocios, que tienen que ver con cambios permanentes. Vos sabés que el mundo del marketing y la publicidad está cruzado por la tecnología todo el tiempo y hay cambios permanentes. Bueno, vamos a hablar un poquito de estas cuestiones con Alejandro Álvarez, que es business director, así se dice el cargo, de Untold, que es una agencia de comunicación, pero es bastante más, es un ecosistema nuevo que tiene que ver con, que tiene dentro de sí agencias de publicidad, pero también otras empresas que tienen que ver con consultoría sobre innovación y sobre muchas cosas que cruzan a la publicidad, a los negocios, a la tecnología y que están vinculados con esto de llevar a las compañías hacia un nuevo paradigma, un nuevo desafío, ayudarlas a entrar al mundo tecnológico. Parte también de la transformación tecnológica y digital de la que hablamos siempre, bueno, tiene su parte y su pata en el marketing y en la publicidad también. Bueno, Alejandro, ¿estás ahí? Gracias por atendernos en esta mañana. Estoy acá, Sebastián, buen día. Bueno, dije bien, expliqué bien, medio largo, ¿no? Pero bueno. Perfecto, la verdad que ya no me queda mucho para decir a mí. Bueno, Alejandro, contanos primero qué es Untold. Bueno, Untold, vos lo explicabas muy bien, es un ecosistema que nace a partir de una idea de reconvertir el pensamiento en cómo las comunicaciones se comienzan a establecer. O sea, las comunicaciones como mensajes de uno, o sea, desde las marcas hacia las personas en forma unilateral, es un concepto muy antiguo, y hoy las comunicaciones abarcan un plano muchísimo más grande que tiene que ver con interacción, con engagement. Y ese engagement se produce en la creatividad, se produce en el momento de pautar el mensaje, pero también se produce en todo lo que tenga que ver con contexto, con medición, con todo lo que tenga que ver con el contexto comunicacional entre esta relación casi infinita que hay entre las marcas y los potenciales consumidores. Claro, el famoso marketing digital, que ya también el concepto de marketing digital, que parece muy nuevo, ya va quedando un poco viejo también, ¿no? Ya tiene bastantes años como concepto en sí, pero está modificándose permanentemente esta cuestión de comunicarse, como vos decías, por medio de las empresas, comunicarse por medio de las redes sociales o alguna otra herramienta tecnológica directamente con sus consumidores. Exacto, yo soy uno de los creyentes que marketing digital ya queda también un poco viejo. Claro. A nosotros nos gusta hablar y pensar un poco en marketing para audiencias. A ver, ¿cómo sería eso? Pensar toda la estrategia comunicacional basado en donde tu audiencia esté. No importa si es una red, si es digital, si es un buscador, si es un diario, si es un diario de papel, si es una revista, si es una radio, inclusive cuando hablamos de audiencia es algo diferente a un target. Un target es algo rígido, algo estático que se preestablece. Un target puede ser hombres de negocios de 20 a 40 años. Claro. Una audiencia es muy distinta. Una audiencia es, bueno, hombres de negocios de 20 a 40 años que tengan un comportamiento tal, que les guste el deporte, que les guste escuchar radio, que les guste hacer esta actividad por la mañana. Eso es una audiencia, es más dinámico. Y ya hablar de un mensaje diferente para cada uno de mis usuarios diferentes está muy bien, pero también queda viejo. Cuando hacemos marketing por audiencias, en Untold lo pensamos, bueno, ok, pensemos en un mensaje diferente, inclusive para la misma persona en función del contexto. Si yo estoy corriendo a la mañana y escuchando radio online, el mensaje que me tiene que llegar es muy diferente que cuando llego a la oficina y me pongo a leer un diario. Soy la misma persona, soy el mismo target, soy una audiencia diferente en función del contexto en donde me estoy desarrollando. Bien. ¿Y eso, este concepto ya se empieza a aplicar en Argentina? ¿Está cuán desarrollado, relevancia o importancia le dan las marcas? ¿Es algo que se empieza a establecer o es todavía algo que las marcas, bueno, lo miran un poco de reojo? No, yo creo que las marcas lo están mirando con mucha inquietud. Creo que no hay demasiadas agencias o grupos de agencias que estemos en condiciones de ofrecer esto. Esto requiere de un pensamiento muy diferente al pensamiento de una agencia tradicional, en donde se puede pensar para televisión o para gráfica o para radio. Sí. Nosotros preferimos pensarlo, decir, bueno, ok, no importa el sistema de medios, no importa la plataforma, inclusive hasta desafiamos a muchas marcas que dicen, bueno, no, yo soy mobile first. Y ser mobile first también es un poco un engaño de caer en la misma trampa en poco tiempo. vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que hoy miro la final de Independiente a la noche, sí, y al mismo tiempo que estoy mirando tele estoy tuiteando. Una marca me quiere impactar a mí, el pensamiento mobile first sería, bueno, ok, yo sé que Alejandro está mirando el partido y además está en Twitter. Yo soy mobile first como marca, voy a impactarlo en Twitter porque está en ese momento. Pierde la oportunidad de impactarme probablemente en una pantalla de 50 pulgadas por pensar en mobile first para impactarme en una pantalla de 4 o 5 pulgadas. Claro. Entonces, eso es lo que yo digo, ojo con no pensar por plataforma, sino por audiencia. Cuando detectamos que la audiencia es multiplataforma, no pensemos en mobile o en no mobile, sino pensemos en la mejor forma de llegar con mayor impacto a la audiencia. Bueno, estamos hablando con Alejandro Álvarez, que es Business Director de Antol. Te hago la última pregunta cortita porque se nos termina el programa. ¿Cómo ves el segmento de publicidad para este año en Argentina? Es un segmento que viene siempre para arriba, creciendo, pero bueno, ¿cómo ves la perspectiva para 2018? Creo que, como viene pasando en los últimos años, va a haber un fuerte crecimiento en todo lo que tenga que ver con publicidad digital. Dentro de publicidad digital, la categoría programática creo que va a seguir creciendo mucho. Y esto tiene que ver con este mismo concepto, es decir, bueno, empecemos a pautar por audiencias. Programática es un concepto que hoy se aplica en digital en Argentina y en Latinoamérica, pero en otros países del mundo, como Reino Unido y como Estados Unidos, ya está abarcando otros medios como radio y como televisión. Sí. Entonces, esto de programática tiene que ver más con una forma de pensar la pauta. Contanos rápidamente qué es programática para aquel que nos está escuchando que no lo entiende, que no lo sabe. Bien, es esto de pautar las comunicaciones a partir de buscar a tu audiencia en los diferentes espacios, okay, que tu audiencia esté, a través del uso de tecnología, dicho rápida y rápidamente y a grandes rasgos. Bien, bien. Y hoy la publicidad, la torta general, digamos, entre lo que, si lo tenés que dividir a grandes rasgos, en poner en una bolsa todo lo que no es digital y lo que es digital, ¿cuánto impacto tiene digital en el total? Yo creo que va a estar cerca del 30, entre el 30 y el 35% va a ser digital. En un año en el que la tele va a seguir teniendo preponderancia y va a seguir siendo, yo creo, el mayor sistema de comunicación, empujado por un año de mundial. Sí. Creo que 2019 probablemente esa digital sea el medio número uno en lo que es share de inversión. Ahí hay un cruzamiento de líneas y vos decís que ahí le gana, no a todo el segmento, pero le gana a cada uno de los segmentos, le gana a radio, le gana a tele, a gráfica. En el 2019 hay un cruce, digamos, de líneas entre digital y los otros verticales. Es exactamente así, va a estar por debajo del 50%, como decías, pero va a ser el sistema de medios número uno, sin duda. Bien, bien. Y estamos más o menos en números, ya hay países del primer mundo que están en 50%, ¿no? Sí, ya hay países en supera el 50% hace rato, como Reino Unido. Sí, claro. Donde digital siempre fue un ícono a seguir, un best case para cualquier otro país del mundo. En Latinoamérica todavía no hay países en donde digital sea más del 50%. Inclusive Argentina es uno de los que más desarrollado tiene este canal. Comparativamente en la región estamos ahí arriba. Sí, definitivamente, junto con Brasil probablemente. Tenemos un fuerte desarrollo de e-commerce y eso empuja mucho a que digital sea un canal muy muy atractivo para las marcas. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la charla. Te mando un saludo grande. Sebastián, muchas gracias a ustedes y a disposición siempre. Chau, un abrazo. Ahora vamos con Alejandro Álvarez, que es Business Director de Antol, este ecosistema de comunicación que tiene agencias de publicidad, estrategia, innovación y demás, que, bueno, de que él es el director de negocios y que es un grupo, un ecosistema de comunicación fundado por Darío Strasnoy, que es un histórico del segmento publicitario, de la industria publicitaria argentina, ex Yarnan Rabican, bueno, etcétera, en muchas agencias, un referente que ahora está con esta nueva propuesta con Antol y todo el detalle que nos daba Alejandro Álvarez, con todo el nuevo approach que hacen, o la nueva vueltita de tuerca que le hacen al negocio publicitario, al negocio del marketing, el marketing tradicional y el marketing digital.